solo un instante y acabaré con esto de una vez, solo esta vez. Tanto subestimarme para experimentar que puedes bien besar mis pies. Si morir o soportar mi obstinación, no más presión, ni dependencia, ni tu estúpida influencia. No más, no más esconderme de ti. No. La aventura de ver a flor de piel lo peor de mí, lo quieres ver. Cruces en mi espalda, ni para.